Bueno, pues vamos a hacer ahora esta charla, interrumpiendo así momentáneamente el hilo de las bienaventuranzas, porque a la tarde tenemos este momento de exposición del Santísimo y creo que nos puede ayudar, nos va a ayudar a ponernos en presencia del Señor en la Eucaristía y a disfrutar de ese momento, ¿no? Pues deciros que hablar de la mirada de Jesús tiene como objetivos, como se ha puesto ahí, ¿no? Centrarnos, pues, en ponernos en presencia de Dios, en ponernos en presencia. Lo más importante de la oración tiene lugar ya no en el coloquio, ya no en las cosas que yo digo, expreso. Lo más importante de la oración tiene lugar en la conciencia de estar con Él, O sea, el acto de la presencia, el ser consciente de que la oración es compartir la presencia, o sea, estar a gusto con el Señor, Y la mirada pues es quizás uno de los aspectos principales desde los que uno percibe una presencia. Luego, digamos que hablar de la mirada de Jesús es una manera de subrayar que lo principal de nuestro rato de oración, de ese rato de exposición del Santísimo Sacramento que nos va a acompañar durante los ejercicios, pues de una manera abundante, generosa, pues es que es la presencia, su presencia. Cuando uno cae en cuenta de que hay una presencia que es determinante, eso le impulsa a la conversión. Dice, ¿no? Ya sabéis que se dice popularmente que los ojos son el espejo del alma y que a través de ellos se asoma al exterior el mundo interior. Bueno, pues también eso pasa con Jesucristo. También los ojos de Jesucristo hay que decir que son la expresión de su mundo interior. Hay una cosa que a mí me la habéis escuchado en Radio María muchas veces, que Jesús quiso revelarse por la palabra, no por la imagen. Por ejemplo, a ver quién busca un solo versículo de los evangelios en los que diga cómo era Jesús. Si era alto, si era... No se describe físicamente a Jesús. Ni nada, No quisiera tener detalle, no se dice eso. Jesús se reveló por su palabra. Esa es una de las teorías por las que yo digo que la radio es más adecuada para evangelizar que la televisión. La televisión tiene mucho culto a la imagen, y la imagen yo creo que Dios no la ha querido tanto utilizar para la revelación como la palabra. Bueno, eso siempre va riendo para casa, ¿sabes? Pero ese principio tiene un matiz, que es verdad que los evangelios no nos hablan de, por ejemplo, de cómo eran de qué color eran los ojos de Jesús. Que a alguno le gustaría saberlo, ¿no? A alguno le gustaría saber eso, pero eso tampoco se nos dice. Pero sí se nos habla, este es el matiz, de la mirada de Jesús. De la mirada de Jesús sí se habla. Y ese matiz es un poco lo que en esta charla quiero, que en el fondo no es tanto, o sea, es una mirada que no está tanto ligada a la imagen de Jesús, sino a su interior, a su alma, ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Yo supongo que todos hemos visto muchas veces la famosa película de Ben-Hur, de Judá Ben-Hur, una de esas películas que renuncian a presentarnos el rostro de Jesús, que siempre se le ve de espaldas, etcétera, ¿no? Y hay un momento en el que Judá Ben-Hur pues va camino de las galeras y pasa por un sitio que se supone que es donde se supone que es Nazaret, donde está Jesús viviendo, ¿no? Y entonces están a punto los prisioneros, están a punto de morir de sed, y los soldados romanos en su crueldad no les permiten beber, porque primero tienen que beber los caballos, ¿no? Y entonces Jesús se acerca, no, como digo, la película no nos deja ver su rostro, pero se ve desde atrás cómo Jesús se acerca desobedeciendo aquellas órdenes de los soldados, se acerca y le da de beber a Judá Ben-Hur, y entonces un soldado romano se le encara de por qué le había dado de beber si habían dicho que no se podía beber, ¿no? Y entonces La imagen es impactante porque lo que transmite no es cómo era la mirada de Jesús, sino el impacto que le causó al soldado romano ver que Jesús le miraba, ¿no? Y se queda desarmado. Bueno, pues eso es lo que un poco queremos, ¿eh? Yo quiero aquí subrayar, ¿no? Que la mirada de Jesús, si dejamos que penetre en nosotros, es una forma de en la que Él nos habla y nos hace caer en cuenta de su presencia de una manera muy especial. Una referencia, que no la tenéis en la hoja, pero que la hago aquí, al prólogo de un libro que escribió José Luis Martín Descalzo, conocido sacerdote literato, ¿eh? Él escribió un prólogo a un libro titulado La mirada de Jesús, de Javier Martín Artajo. Javier Martín Artajo, él pues fue un católico que en la Guerra Civil Española estuvo preso mucho tiempo, pues dentro de aquella persecución religiosa que existió en el contexto de la Guerra Civil, y que, por cierto, era tío de Gonzalo Mazarrasa, ¿eh? Javier Martín Artajo, ¿eh? Era tío de Gonzalo Mazarrasa. Entonces, pues este hombre estuvo pues un montón de tiempo esperando a que le fusilasen, porque era de la Acción Católica y tal. Estaba el hombre pues en lista de espera para ser fusilado, y en la checa en la que estaba. Y el caso es que él siempre preparado para que le fusilasen, y le iban adelantando, o sea, iban fusilando a otros, y siempre le dejaban para el día siguiente. Al día siguiente había más urgencia con otros, y iban fusilando a otros, y él siempre estaba en la lista de espera, fíjate, ¿eh? Y entonces, al final murió, o sea, terminó la Guerra Civil y no la habían fusilado. Y él consiguió, así de extranjis, una versión de los evangelios, pues estilo de librito pequeño de imitación de Cristo, que tenía metido en el bolsillo sin que se lo confiscasen, sin que se diesen cuenta. Y el hombre iba leyendo los evangelios así furtivamente, e hizo una lectura, claro, como él tenía conciencia de que se estaba preparando, ¿no?, para ser fusilado. Pues él decía, cuando me van a fusilar y cuando me despierte, espero ver la mirada de Jesús al despertarme, ¿eh? Entonces él, para prepararse, fue leyendo todos los evangelios, viendo dónde hablaba de la mirada de Jesús, ¿eh? Para que cuando le fusilasen y despertase, pues pudiese, no sé, haberse preparado para encontrarse con esa mirada. Y lo fue repasando todos los evangelios. Cuando terminó la Guerra Civil, él publicó un librito llamado La mirada de Jesús, que primero fue editado de una manera súper cutre, fíjate tú, el año 40, el año 41-42, después de la Guerra Civil, ahí no había mucho lujo editorial, de una manera súper cutre, pero él editó La mirada de Jesús. Y luego, más tarde, ya José Luis Martín Descalzo le prologó una edición pues mejor preparada, etcétera, prologada por José Luis Martín Descalzo. Yo también un librito ahí de A la luz de su mirada, ese que publiqué, voy a ser sincero, que me inspiré un poco en esta historia que yo conocía porque me la había contado Gonzalo, ¿sabes? Y cuando Gonzalo cuenta historias es que va, esas cosas te quedan, ¿sabes? Bueno, bien, pues José Luis Martín Descalzo, en ese prólogo, dice lo siguiente: con gran tristeza de los cristianos, no sabemos si Cristo era alto o bajo, rubio o moreno, feo o hermoso, de complexión fuerte o débil. Ignoramos de qué color eran sus ojos, de qué forma era su boca o su nariz, cómo su frente. San Pablo nos explica que no conocemos a Jesús según la carne, y el Beato Angélico decía que quien quiera pintar a Cristo solo tiene un procedimiento: vivir con Cristo. Los evangelistas nos dicen todo sobre el alma de Jesús, pero no ofrecen ni un solo indicio sobre su cuerpo físico. Hay, sin embargo, una cierta excepción. Los evangelistas, que nunca se detienen a decirnos cómo eran físicamente los ojos de Jesús, de qué forma o color, sí vuelven, y este libro descubre hasta qué punto, incesantemente, a decirnos cómo eran sus miradas. Docenas de veces los evangelios se detienen en ese dato, resaltando su importancia. ¿Cuál es la clave de este hecho realmente sorprendente? Yo me atrevería a insinuar como posible pista el dato de que la mirada es para el oriental mucho más importante que para el occidental. En Occidente es evidentemente muy importante la mirada. Solemos decir que los ojos son el espejo del alma. Y el todo, y son el todo, pues en el arte de los pintores y escultores, son su gran caballo de batalla. Todos los grandes de la pintura se han volcado a la hora de pintar los ojos de Jesús, queriendo a través de su mirada penetrar en el divino misterio que hay en su fondo. Pero para el oriental la mirada es aún más. No solo es la ventana que permite asomarse al interior, no solo es algo psicológico, es también algo salvador y contagioso. Permítame, lector, un recuerdo personal. Cuando tuve la fortuna de acompañar a Pablo VI en su viaje a la India, me maravilló el comprobar que habiendo en Bombay y sus alrededores poco más de medio millón de católicos, acudieron a su recibimiento en el aeropuerto y en las calles de todo el recorrido cerca de 4 millones de personas. O sea que 3,5 millones eran casi con toda seguridad hindúes. ¿Qué era el Papa para ellos? ¿Por qué acudían a verle? Hice estas preguntas a un catedrático de Historia de las Religiones Orientales en la Universidad de Nueva Delhi y me ofreció una respuesta desconcertante para mí. No han venido a ver al Papa, me dijo, han venido a ser vistos por él. Y me explicó a continuación que para el oriental los ojos de todo hombre santo, y para ellos el Papa es un hombre, un jefe espiritual, un santo, transmiten la salvación, limpian las almas, purifican a todos aquellos a quienes miran. El cruce de miradas es para un hindú, me dijo, casi lo que es la confesión para los católicos, casi una comunión. Algo del alma del santo se transmite al alma del pecador, purificándole. Recuerdo cuánto me impresionó esta respuesta y entendí cómo, en los días sucesivos, mientras el Papa permaneció en Bombay, grandes masas de indios permanecían sentados, inmóviles, durante larguísimas ceremonias con los ojos clavados materialmente en el Papa, como mendigando una limosna de pureza y salvación. Algo de esto me parece que puede ocurrir también en los evangelios. Si el evangelista se detiene a decir que Jesús miraba a los pecadores antes de perdonarlos o a los enfermos antes de curarlos, es porque está viendo en esa mirada mucho más que el simple hecho de ver. Está intuyendo una especie de procuración o preperdón de los pecados. Jesús, al mirar, no lo hace por interés o por curiosidad. Mira cómo salvador que es. Sus ojos van mucho más allá de la piel. Están entablando un primer y profundísimo diálogo de salvación con el alma a la que quieren curar y purificar. De ahí que al analizar estas miradas de Jesús sea mucho más que un dato curioso. Son una profundización en el misterio de Cristo Salvador. Nos permiten asomarnos al alma de Jesús, pero también nos dejan intuir esa salvación que sale de esos ojos, que sale del alma de Jesús. Hablar de sus ojos es hablar de su misión redentora. Bueno, es curioso, ¿no? Ese prólogo de José Luis Martín Descalzo, que yo creo que nos puede servir como introducción de esta meditación. Bueno, yo entre las miradas de Jesús, he elegido aquí pues unas pocas, ¿no? Una la que tenéis ahí es la del joven rico, ¿no? La del joven rico. Tenéis Marcos 10, 17, 31, leedlo despacio, lo leéis, lo meditáis, pero ahí el versículo clave es el que dice: Jesús fijó en él su mirada, le amó y le dijo. Es impresionante ese texto, ¿eh? Jesús fijó en él su mirada, le amó y le dijo. Entiendo que son tres cosas que están íntimamente unidas, ¿no? Fijar su mirada es un signo de amor y es un signo de que se quiere comunicar a él. Yo te conozco personalmente, te amo y tengo para ti un designio, ¿eh? ¿Cuántas ilusiones ha puesto Jesús en ese joven, en cada uno de nosotros? Jesús ha pensado, conoce las personas a las que quiere llegar a través de ese joven, tiene un designio de amor para él, tiene un plan y un proyecto, ¿no? Tiene una vocación personal para cada uno de nosotros. Todos somos objeto de un designio personal. Pero la mirada de Jesús al mismo tiempo, que llena de esperanza en el futuro, es también mirada penetrante y realista. La mirada de Jesús también al joven rico, en cierto sentido, le desnuda. ¿A qué me refiero con el que le desnuda? Pues porque el joven rico se presenta delante de Jesús preguntándole qué debo de hacer para llegar a la vida eterna, qué debo de hacer. Se presenta como alguien que busca, por encima de todo, seguir el camino de Dios. Y es verdad que la mirada de Jesús y las palabras de Jesús le desnudan y le ponen ante la realidad diciendo que no es tan fácil eso, ¿sabes? Que en el fondo yo quiero seguir a Jesús, pero que el otro descubre que tiene un apego a cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, y el otro se queda, vamos, se queda temblando. Porque digamos que la mirada de Jesús le descubre también que determinados sentimientos que tenemos dentro de nosotros no están suficientemente autentificados. Queremos ser de Jesús, soñamos con ser de Jesús, pero a veces no es lo mismo soñar que querer. Entonces también ante la presencia de Jesús se desnudan la veracidad de nuestros sentimientos. Ocurre, ¿no?, que a veces nos ponemos delante de Jesús y decimos palabras muy bonitas. Eso a veces ocurre, que confundimos la oración con decir cosas hermosísimas y bonitas que son perfectas para ser publicadas en un libro, ¿no? Pero es posible que esas preciosidades, ¿no?, de esas declaraciones de amor perfectas, pues vamos, no sostienen una mirada, ¿sabes? No son capaces de sostener una mirada diciendo, ¡qué bien te ha quedado! ¡Qué bien te ha quedado! Vamos, impresionante, más me has tocado el corazón, ¿no? Ahora te voy a decir la verdad. Entonces, es verdad también que la mirada de Jesús llena de esperanza, pero no juega al romanticismo también, o sea, también es una mirada que es una radiografía de nuestra vida, ¿no? Ante la mirada de Jesús conoció su verdadera realidad. Soñaba con ser santo, pero en el centro de su vida se había colocado él. Entonces, es curioso, ¿eh? Y dice el texto que ese joven se fue triste. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es que la mirada de Jesús está llena de esperanza, pero también es una mirada exigente, Es una mirada exigente ante la que no cabe disimular, ante la que no cabe disimular, decir una cosa y es otra, Como cuando éramos pequeños y habíamos hecho alguna picia y tu madre te decía, ven para aquí y no me digas tonterías, dime la verdad que tú me estás mintiendo. O sea, a ver, porque es que te miraba y te decía, no me vengas con leña porque yo te conozco a ti como si te hubiese parido, y nunca mejor dicho, Y su mirada era verdaderamente, vamos, clarificadora de la verdad, Bueno, pues yo creo que os invito a que la primera parte, ¿no?, pues de nuestra meditación nos pongamos, ¿no?, con el joven rico a mirar a Jesús. Ojalá, ¿no?, pudiésemos mirar a Jesús sin ninguna resistencia interior. Sin ninguna resistencia interior. Sin ninguna violencia interior. Ojalá no hubiese ningún tipo de obstáculo o de miedo a ver cómo me mira. No, o sea que nuestro objetivo es que cuando somos mirados por Jesús nos sintamos agraciados, sin ningún tipo de temor a lo que su mirada implique en nosotros. En segundo lugar, son muchísimos los textos, En este libro se hace una recopilación muy grande de todos los pasajes donde dice la mirada de Jesús, la mirada de Jesús. Otro texto curioso es el de le taparon los ojos, que está ahí en varios momentos en torno al momento de la pasión de Jesucristo. O sea, se cuenta ese detalle de cómo los soldados, en el momento de la pasión, juegan a la gallinita ciega, ¿no? Adivina quién te pegó. Y le tapan le tapan los ojos, ¿no? Pero este hombre, Martín Artajo, ¿no? En su libro, dice que no solamente le tapan los ojos pues, por hacer el juego de la gallinita ciega, ¿no? Por divertirse con él, sino que en el fondo, aunque no lo quieran confesar, aquellos ojos misericordiosos avergonzaban, les avergonzaban, ¿eh? Entonces también el taparle los ojos era una manera de no tener que sentirse denunciados por una mirada de misericordia, pues cuando los soldados degeneraban en la soldadesca cruel, que es curioso, que cuando vamos en manada, cuando actuamos en manada, degeneramos de una manera increíble, y sin embargo son los ojos de Jesús los que nos hacen ver pues la verdad de nuestra vida. Cuando alguien devuelve al mal con el bien, deja al desnudo a quien se ha sumido en el espiral del rencor. Los ojos de Jesús dejan al descubierto la vida de aquellos hombres y por eso le taparon los ojos. ¿Eh? Le taparon los ojos. A veces le podemos llegar a tapar. Estoy recordando una anécdota de mis años de Zumárraga, que es de esas cosas que se te quedan grabadas. Yo creo que tendría 25, 26 añitos, o sea, está recién llegado a Zumárraga. Y claro, y me dicen que en una casa tenían un disgusto pues, con una hija que estaba metida en la droga. Y la madre, bueno, la madre era una mujer esas bravas, pero vamos, yo creo que pues, tremenda, ¿no? El marido era de los que estaba en el rincón de la casita, casi, y eso que era concejal, pero vamos, estaba en el rincón de la casita, no decía ni pío. Allí la otra era la que estaba cabreadísima, lo que su hija, madre mía, la mujer se había metido en la droga y además se había metido pues, a tope con la heroína y que había degenerado de una manera tremenda, ¿no? Tremenda, ¿eh? Y claro, la madre tenía un rebote, y esto y lo otro, y tal, y me soltaba y tal, y bueno. Y de repente dice, mire, yo le voy a decir, no. De repente me abre el armario y le había metido al Sagrado Corazón de Jesús y lo había tapado con una sábana dentro del armario. Del cabreo que tenía la pobre, ¿sabes? Había cogido el Sagrado Corazón de Jesús, lo había tapado con una sábana y lo había metido en el armario. Y la mujer, pero bueno. Ahora, también era sana, quiero decir que era, cuando alguien es tan bestia, no, suele tener un corazón sano, ¿no? Y la verdad es que yo recuerdo que bueno, le dejé que se desahogase, dije, bueno, esta mujer que suelte todo lo que tiene que soltar, y luego pues empecé a hablar, supongo que diría lo que pude decir, no me acuerdo muy bien lo que le dije, ¿no? Pero lo que sí que le dije, bueno, vamos a ver. Y después de que hablé, dije, yo creo, como primer pasito, vamos a poner el corazón de Jesús en su sitio. Entonces quité la sábana, lo puse allí y sí que recuerdo que le dije, y vamos a dejarnos mirar por él, o sea, que él nos mire. Vamos a dejar que su mirada también nos diga lo que tiene que decirnos, pues porque la hija habrá hecho lo que ha hecho, pero aquí todo el mundo en esta familia tendrá algo que decir, o sea, tendrá que dejar que le mire la mirada de Jesús. También recuerdo otra anécdota que sugiere mucho esto, que cuando mataron en Leiza al concejal este de UPN, Mújica, creo que era, ¿no? Entonces, claro, allí había unas connivencias que no veas tú, ¿eh? Y entonces quisieron hacerle un homenaje al cabo de un tiempo a este hombre. Y entonces le pidieron a su viuda, Reyes. Reyes le pidieron que se iba pues a hacer a ese homenaje allí en el consistorio, en el ayuntamiento. Bueno, la mujer puso como condición, porque resulta que, claro, en el salón de plenos del ayuntamiento de Leiza, fíjate tú, qué fe han tenido estos pueblos, que el salón de plenos del ayuntamiento de Leiza tenía un pedazo de Sagrado Corazón, ¿sabes?, entronizado presidiendo el salón de plenos, ¿eh? Que te puedes imaginar que cuando llegó el mundo de HB, etcétera, corrieron una cortina, ¿sabes? Y lo dejaron detrás de la cortina atrás. Y Reyes Zubeldía, la viuda, del concejal, ella puso como condición para ir a ese homenaje que corriesen la cortina, ¿sabes? Y hablar ella delante de Jesús. Joder, fue tremendo. Fue tremendo. Me acuerdo que yo escribí entonces un artículo en el Diario Vasco sobre ese hecho, sobre el signo de vamos a correr la cortina y vamos a dejar que esa mirada nos interpele. Vamos a poner luz en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que este le taparon los ojos de Jesús tiene muchos, bueno, yo he contado dos episodios así un poco, si queréis, llamativos, espectaculares, ¿no? Pero que en la vida de todos nosotros sí que hay situaciones en las que a Jesús le tapamos los ojos, ¿sabes? Bueno, tercero, uno de los más emblemáticos, ¿eh?, de las miradas de Jesús, de las más emblemáticas, la mirada de Pedro. La mirada de Pedro cuando Jesús le llama. Jesús, fijando en él su mirada, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Es la mirada como la creación, es la mirada como del bautismo, ¿no? Es la mirada como decir tú. Le mira y además le mira cambiándole de nombre. Es impresionante que la mirada de Jesús le pone un nombre nuevo. Es como decir, tú ya no eres Simón, tú eres Cefas, tú eres piedra, tú a los ojos de Dios eres la piedra sobre la que se fundará la iglesia. Jesús nos mira dándonos una vocación. Le dice hombre nuevo, ¿no? Pero también existe una segunda mirada, la mirada a Pedro, que no es cuando le eligió y le cambió de nombre, sino cuando después él había negado 3 veces que conociese a Jesús, el Señor se volvió y dice, y miró a Pedro, y recordó Pedro que le había negado 3 veces, y en ese segundo momento es como la mirada de la recreación. Es como la mirada de, si la primera fue la llamada, la mirada de la vocación, este es el momento de la recreación. Yo me imagino que esa mirada de Jesús a Pedro es una mirada de, verdaderamente, ¿no? No de reproche, sino una mirada diciendo, teníamos pendiente este encuentro, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haberte elegido como piedra, como Pedro, y te amo, te perdono, y me reafirmo en la vocación que te he dirigido, ¿no? Esa mirada. Recuerdo también otro pasaje precioso, así de que cuenta Peguy, uno de los, vamos, de estos literatos del siglo XX, cuenta él una anécdota. Cuenta la anécdota de que en un teatro alemán, en un pueblo alemán, en el que existía la costumbre de representar la pasión de Jesucristo en el teatro, el Viernes Santo. Y claro, allí iba todo el pueblo, en la representación teatral. Entonces, parece ser que llegó el momento de la desesperación de Judas, ¿no? De la desesperación de Judas, ¿no? Y entonces, allí pues el que representaba a Judas representaba la desesperación. ¿Y a dónde iré? Y no sé qué. Y claro, eran preparando el suicidio, ¿no? Entonces debió haber un niño, una niña, que con una voz de pito de esas, ¿no? Pues, que se escucha así en todo el teatro, le dijo a su madre en ese momento en que estaba, ¿no?, Judas desesperado, le dice la niña a su madre, dice, ¿y por qué no va donde la Virgen María? Entonces contaba Peggy que todo el mundo en el teatro se quedó totalmente perplejo, ¿no?, de la salida de la niña, diciendo, o sea, en el momento de desesperación, ¿ante qué mirada me pongo yo? ¿Sabes? Porque es curioso, a veces cuando uno se desespera, se cierra a la mirada que podría salvarte. Eso es curioso, ¿eh? El demonio quiere que en el momento de tu desesperación no te abras a una mirada de salvación. Bueno, también he puesto otra referencia ahí, el punto de mirar con el corazón. Marcos 6:34. Al verlos, al mirarlos, sintió lástima de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, ¿no? ¿Cómo mira Jesús a la multitud? O sea, sintiendo lástima, pues porque falta, pues porque no tienen, no conocen el amor de Dios. Sentir lástima, ¿no? Yo conozco a personas que que es impresionante, ¿no? Que han compartiendo esta mirada de Jesús, me han llegado a decir pues que más que odio hacia quienes les ha agredido de una manera muy grave en la vida, igual víctimas del terrorismo, cosas por el estilo, más que odio sienten lástima, porque esas personas no conocen el amor de Dios. Eso es impresionante, ¿no? Que alguien te diga eso. Mira, yo más que odio siento lástima, porque si conocieran el amor de Dios, si supiesen, ¿no? Y eso es impresionante, el poder participar, el que alguien haya recibido la mirada de Jesús de tal manera que sea capaz de trasladar ese sentimiento de misericordia hacia los demás. Jesús miraba sintiendo lástima y misericordia porque veía las almas alejadas del mundo. O, por ejemplo, cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, que miras, que apedreas a los profetas, cuántas veces he querido, reunidos como la gallina bajo los polluelos. Jesús miraba al mundo con el sufrimiento propio de quien le duele el rechazo de la gracia. Bueno, os he puesto esos cuatro así textos principales para que meditéis sobre la mirada de Jesús y dejemos que la mirada de Jesús nos penetre, que nos interpele, que sea como decía José Luis Martín Descalzo, ¿no? En este prólogo, que sea una mirada que nos ponga remojo en la presencia de Dios, que nos ponga remojo, que sea una especie de como de interpelación en la que nos ablandamos a la acción de la gracia. Ablandarte a la acción de la gracia. También aquí he puesto esta especie de pequeña invitación al examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo es nuestra mirada hacia el prójimo? Si yo me dejo mirar por Jesús de esa manera, lo lógico es que en mí se produzca también un efecto de transformación, Creo que la conversión tiene lugar también por ósmosis, ¿no? O sea, por ósmosis en el sentido de que nos empapemos de una gracia que nosotros, sin darnos cuenta, tendemos a transmitirla. ¿Cómo es mi mirada? ¿Es de superficialidad? ¿Es de rencor, de esperanza, de hastío, de desinterés, de impureza, de indiferencia? ¿Cómo es mi mirada a los demás, no? Bueno, a ver, os invito a que podamos, ¿no?, hacer esa meditación, Y luego, por último, para quien tenga tiempo, pues puede hacer también esta meditación sobre cuál es, no ya la mirada de Cristo a mí, sino cuál es mi mirada a Cristo. Mirarán al que traspasaron, mirar a Jesús para que mi mirada a Jesús recoja también, ¿no?, su salvación, y la mirada de Pedro, que cuando caminaba sobre las aguas a Jesús era capaz de mantenerse sin hundirse. ¿Cómo es mi mirada a Jesús? Bueno, para que completéis vuestra meditación.